Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Panorama Sindical. Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 10 y media de la mañana y ya estamos en comunicación con nuestro especialista en asuntos sindicales, que no es otro que Alejandro Di Biasi, uno de los periodistas del portal Conciliación Obligatoria y quien emite un programa martes y jueves por AM830, Radio del Pueblo, con el nombre La Primera Piedra, que se emite de las 2 de la tarde a las 3, así que están todos invitados a los que les interesa esta temática en particular. Así que bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Di Biasi. Muy buen día, Ale. Gente, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Se tranquilizó? ¿Se puede decir que se tranquilizó un poco la escena sindical? Mira, en realidad se tranquilizó con algunos reclamos puntuales, pero arrancamos una semana, te diría, compleja, teniendo en cuenta los paros del 8 y 9 del sindicalismo opositor, así que me parece que las miradas están puestas en ese marco y en el reclamo de los bancarios, que si bien hay alguna negociación, todavía no han logrado cerrar esa paritaria. ¿Cuál es la situación concreta de los bancarios? Mira, hubo una oferta, una propuesta de la propia bancaria de bajar al 30%. Hay algunos arreglos que se están haciendo más allá de ese techo del 27, que no es tan estricto, porque hay varios gremios que han arreglado por encima de ese porcentaje, de ese techo que planteó el gobierno, también teniendo en cuenta cuáles son los básicos. Mirá, obreros del vestido arreglaron por arriba del 32. Algunas ramas del sector de pasteleros, que incluyen a los trabajadores, realmente de las confiterías, viste, todo lo que es alfajores, postres y demás, y ceros. Esa gente, hay dos ramas que arreglaron por arriba del 30, una del 34 y otra del 32. Uh-huh. Pero insisto, esos son salarios más bajos, no son los salarios de camioneros o de bancarios. Claro. Y el sector de aceiteros, si vos haces la letra fina, en realidad no da el 27, da algo así como el 36, porque el 27 son en dos cuotas y el resto termina siendo unos importes fijos que terminan afectando, o beneficiando, mejor dicho, el salario básico. Uh-huh. Sí. Así que, digamos, estás por arriba. Lo que están tratando de hacer los bancarios es justamente eso, ir a un acuerdo en el que más o menos se paute entre un 30 o 32%, y sobre todo ver el tema de compensación de ganancias, que algunos bancos lo están cubriendo. Creo que Banco Provincia y alguna banca provincial lo están compensando. Pero me parece que la mirada del bancario está puesta sobre todo ahí. Ajá. Después vendrá ahora, arranca una de las más fuertes, que es la paritaria de camioneros. Pero esa tiene todavía un tramo y me parece que va a tener más una connotación política por, obviamente, el ejercicio que practica Moyano, que la propia impronta que pueda tener una negociación salarial. Acá va a haber un componente más político, claro, que gremial. Alejandro, ven en las dos van de la mano. Sí. 8 y 9 estamos hablando del paro, bueno, el 8 anunciado por Micheli, si no me equivoco. El 8 es el de la CTA. De la CTA opositora. Claro. Y el 9, el de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. ¿Cómo se viene elaborando ese paro? ¿Cada vez son más duros y más fuertes los consensos? ¿O hay algún intento desde el gobierno nacional o de algún sector de empezar a trabajar sobre ese consenso de esa confederación? ¿Cómo se viene trabajando eso? Mira, en realidad, primero analicemos cómo va a ser la medida de fuerza. La medida de fuerza va a comenzar el lunes al mediodía, con una protesta de la CTA, que todavía no está bien determinada, pero supongo que será con algunos bloqueos y cortes de calles y algún tipo de movilización. En realidad, Micheli lo que quería era un paro de 36 horas y, como no tuvo consenso, decidió arrancar él una protesta el lunes al mediodía, que va a continuar todo el martes. Pero ya adelantó la CTA de Micheli que el martes ellos y te lo subrayo y después vas a saber por qué, ellos en particular no van a hacer bloqueos el martes. Uh-huh. Ahora, el sector, las organizaciones de izquierda, gremios y demás, sí decidieron acompañar el paro del martes con protesta activa. ¿Qué significa esto? Bueno, corte de calle, bloqueos, piquetes y demás. Que no es la estrategia que tienen los gremios del transporte. Claro. Los gremios del transporte están diciendo, nosotros paramos. No le hace falta tampoco. Obvio. Y acá también cabe un detalle. Si bien las centrales obreras hoy están divididas, el único sector que está unificado es el de los gremios del transporte. Claro. Hay algunos que están más cerca del gobierno. En realidad, hoy la mayoría está enfrentado justamente por este tema de ganancias, pero tengamos en cuenta que la mayoría está enfrentada con el gobierno y en este sí hay un consenso, hay sectores, porque la gente de la UTA, por ejemplo, si bien no va a las reuniones de la CGT oficial, nunca hizo un traspaso concreto a la CGT de Moyano. ¿Se entiende? Entonces, te diría que confluyen todos en el único lugar donde hay representantes de todos los sectores es en el gremio en la Confederación del Transporte. Claro. Y a caballito de esto se ha subido la CGT de Moyano y la CGT de Barrio Nuevo para formalizar un poco más, si se quiere, con el respaldo de las dos centrales obreras, este paro nacional convocado para el martes. Obviamente va a ser muy efectivo porque al parar todo el transporte te imaginas uh-huh. que no va a haber actividad, así que en eso la efectividad de la medida de fuerza está garantizada. Así que, bueno, Alejandro, el miércoles que viene... Lo que vos me preguntabas en especial de si había alguna gestión de parte del gobierno, es más de la boca para afuera, pero saben que el gobierno sabe que la suerte es echada. Claro. Y hasta en algún punto te diría que el gobierno termina siendo... porque si vos analizás y le preguntás a la gente de a pie uh-huh. Sobre el paro, va a protestar. Te va a decir que hay muchas cosas que están mal y que hay muchos reclamos que hay que hacerlos. Pero cuando le preguntás al común de la gente si está de acuerdo con una medida de fuerza del transporte y demás, dice que no. Y uh-huh. el gobierno esto lo ha leído y hasta te diría que lo deja correr claro. para que el desprestigio les pegue más. Uh-huh. Yo sé que los trabajadores no tienen otra medida para hacer, pero tendrán que ayornarse. También hay una impronta que se tiene que plantear en cuanto a cómo mejorar la calidad de la protesta. Parece una cosa que se lleva a las trompadas, pero uh-huh. pero tiene que ser así. El sindicalismo se debe a esto de protestar, pero no afectar al otro. Claro. Es un desafío, obviamente. Uh-huh. Sí, este paro también que desde el gobierno dijeron que era lo trataron como un paro preventivo, ¿no? Porque, bueno, Camionero recién está iniciando las paritarias. Pero bueno, veremos, Alejandro, entonces el miércoles que viene cómo sigue todo esto. Seguramente va a estar mucho más sobre la agenda porque se va a avecinar entonces este paro para el 8 y 9. Muchas gracias por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, abrazo grande. Hablábamos entonces con Alejandro Dibiasi, periodista, uno de los periodistas del portal Conciliación Obligatoria, ¿no? Un portal donde se sigue día a día lo que está pasando en ese mundo que es el mundo sindical. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.